Negrino. Descuento en farmacias, atención a la demanda habitacional, departamento de turismo, turismo social para jubilados. Asociate en tu delegación. Mutual para el Magisterio Rionegrino. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. María Fernanda Díaz, abogada, diplomada en género. Responsabilidad, confianza y profesionalismo. Solicita una entrevista mediante llamada o WhatsApp al 2920-661550. María Fernanda Díaz, abogada. Pone tus derechos en buenas manos. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, encuentro de verano. Música, información, en la mañana de la comunitaria. Cinco minutos han pasado de las 9 de la mañana, pasaba un poco más de música, pasaba también el informativo de las radios comunitarias de todo el país. Farco, 22 grados, 3 décimas la actual temperatura en nuestra comarca. Y Nico, te invito a que nos vayamos y sigamos en temas, porque antes de Farco repasábamos un poco cuál era la situación de los incendios que se están produciendo allí en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y decíamos que hay varias aristas de lo que está ocurriendo. En ese momento escuchábamos la palabra de el intendente justamente del parque, y lo tenemos ya en comunicación. Le agradecemos mucho a Marcelo Rojas, él es delegado de ATE del Parque Nacional Nahuel Huapi, justamente. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Te saludan Sofía y Nicolás desde Radio Encuentro. Hola, Sofía, Nicolás, ¿cómo andan? Muchas gracias por el contacto. Y bueno, acá andamos, tratando de dimensionar un poco todo lo que viene ocurriendo hace ya tanto tiempo, pero especialmente en las últimas semanas. Cerrábamos el año con un comunicado por parte de ATE Parques Nacionales sobre, bueno, la preocupante situación de la continuidad laboral, ¿no?, de los distintos trabajadores del parque. Y bueno, por eso queremos hablar un poco con vos y que nos comentes en un principio cómo vienen siendo estas semanas. Y la verdad que viene siendo compleja ya desde fin de año, y atravesando las fiestas de una manera bastante triste para los trabajadores y bastante injusta. Y esta última semana las cosas no han cambiado, sino que han empeorado, lamentablemente, porque bueno, hemos tenido una nueva tanda de 30 despidos a nivel nacional en todo parques, y eso se suman a ya más de 100 despidos que tuvimos durante el año, ¿no?, en un organismo que está falto de personal desde hace tiempo, y que bueno, esto se ve profundizado desde el cambio de gestión. Y nada, particularmente también con amenaza de las autoridades de que esto se va a extender y va a llegar a quitar casi un tercio del personal del organismo, un organismo que tiene 2.000 trabajadores nada más, pero que ya están planteando que quieren romperlo, básicamente, y lo que quieren hacer es desarmar la estructura, las áreas técnicas y distintos sectores técnicos de las áreas protegidas para, nada, quién sabe para qué plan. Nosotros entendemos que con un plan de privatización, de concesión de muchas de las labores, y obviamente planes que no van de la mano de la conservación de las áreas protegidas, sino de simplemente generar negocios, que es lo que está planteando esta gestión a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles son los trabajos que realizan y realizaban también esa cantidad de trabajadores que han sido despedidos? Mira, de la última tanda tenemos 20 trabajadores que son profesionales, técnicos y administrativos, y 10 brigadistas de incendios forestales, repartidos, ¿no?, en distintas áreas protegidas de todo el país. Y si nos ponemos a ver todo el panorama total, vamos a tener de todo, porque también tenemos profesionales, profesionales en geología hasta administrativos que realizan labores clásicas administrativas de permisos, de autorizaciones y demás en las distintas reparticiones, pasando por gente de las áreas de prensa y difusión, y a eso obviamente le sumamos brigadistas de incendios forestales que trabajan en rescate, que trabajan en el combate de incendios en las distintas zonas del país. Los despidos de brigadistas que se dieron ahora no son acá en Norte Patagonia, son en otras áreas protegidas, pero son parte del mismo colectivo de brigadistas que cuando las situaciones se se complican, en muchos casos van a cubrir y a rotar con los mismos compañeros que están en otras áreas, y que después en otros momentos del año son los que se encargan justamente cuando es la época de incendio en esos lugares, porque no todas las épocas altas de incendio son en diciembre, enero y febrero, como es acá en Nor Patagonia, se encargan justamente de realizar esas tareas en sus áreas protegidas. Entonces, lo que está viendo ahora es un planteo de vaciamiento del organismo con la excusa de racionalizar el gasto, en un organismo que claramente no es un organismo recaudador, si bien encima recauda, ¿no? Porque también recauda, pero las autoridades plantean una falsa noción de autosostenibilidad financiera basada en la recaudación, del ingreso, de demás concesiones que se realizan y que generan ingreso al organismo, cuando lo que la misión fundamental de Parques es la conservación de la biodiversidad, de patrimonio natural y cultural también. Sí, totalmente, en eso pensaba, ¿no? Porque quizás a veces se hace foco en este momento puntual en el que también estamos siguiendo la gran cantidad de incendios que se están produciendo, y entendemos también que hay un montón de brigadistas o de trabajadores de los parques que en este momento están trabajando ahí, tratando de hacerle un freno a ese fuego sin saber tampoco cuál va a ser el estado luego de su trabajo. Claro, sí, tenemos a la mitad del organismo sin contrato en este momento. O sea, de los 2.000 trabajadores de parques, los 410 brigadistas que hay, más los casi 600 trabajadores profesionales, técnicos y administrativos del organismo, que están bajo contrataciones precarias, o sea, que realizamos labores permanentes, pero desde hace años tenemos contratos de renovación anual, y que esta gestión encima profundizó esa precarización haciendo los contratos trimestrales, estamos todos sin contratos, no hay cronograma de firmas, nadie nos asegura qué es lo que va a pasar, las autoridades, junto con la Dirección de Recursos Humanos del organismo, que es cómplice en esta situación, maltratando al personal, las autoridades están haciendo esta... De hecho, una situación de incertidumbre enorme para el personal, que es un personal que encima tiene que planificar tareas a largo y mediano plazo, porque son los tiempos nuestros, no son los tiempos de cualquier organismo, son los tiempos de la naturaleza, de la conservación. La verdad que es muy difícil trabajar así. Nos genera muchísima tristeza porque nosotros tenemos muchísima identificación con el organismo y con las tareas que realizamos, y lo único que queremos es poder trabajar en calma, ¿no? Y poder realizar nuestras labores y cumplir las funciones del organismo. ¿Cómo viene siendo el plan de lucha que están trabajando desde el sindicato, o también han tenido acercamiento a otros espacios también para sumarse un poco a la difusión y, bueno, justamente a esto que te digo, ¿no? Al plan. Sí, durante el año hemos tenido obviamente articulación con los compañeros de distintos organismos que también están atravesando lo mismo. Nosotros entendemos que el lugar donde se retira el Estado es el lugar donde se pierde justamente un derecho de la población. Eso lo tenemos re claro, por eso siempre hemos estado tanto con los compañeros que estaban en los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, ni hablar con lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos, hemos acompañado a la gente del INTA, nada, siempre tratando de articular, tratando de visibilizar un poco también la especificidad de Parques y la situación del organismo. Y nos hemos convocado en asambleas en distintos sectores, lo seguimos haciendo, y estamos viendo ahora de qué manera, y decidiendo colectivamente de qué manera vamos a continuar esta disputa. Hemos hecho visibilizaciones en la última semana, una visibilización acá en Bariloche, ha habido medida de fuerza en la Casa Central en Buenos Aires, de estilo ruidazo y demás, y también ha habido visibilizaciones en el Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes, y una conferencia de prensa que se brindó en la zona del noroeste, en Libertador General San Martín, en Jujuy, con los compañeros del Parque Nacional Calilegua y la Reserva Natural Pizarro. O sea, se está trabajando en una escala federal para tratar de que la gente dimensione lo que está pasando, ¿no? Nosotros entendemos que lo que está pasando ahora, la ruptura del organismo, ¿sí?, y de su estructura, particularmente cuanto a lo técnico y conservación, va a tener impactos ahora, pero va a tener impactos sobre todo a mediano y largo plazo, que cuando la gente se dé cuenta, va a ser muy tarde. Entonces, estamos tratando de que la gente dimensione eso, que hay responsables directos de esto, que están llevando adelante un plan bastante estructurado y sistemático de ir rompiendo el organismo a poco, y que le van a dar el golpe de gracia cuando reformen la estructura y echen a casi un tercio de los trabajadores, para solamente fortalecer el sectorial de guardaparques con fiscalización en terreno, el cual nosotros entendemos que se tiene que reforzar y entendemos que tiene que haber más trabajadores, pero nunca en detrimento de los análisis técnicos y profesionales que realizan los especializados en cada una de las materias. Estamos hablando de gente que trabaja en impacto ambiental, gente que trabaja monitoreando flora y fauna, una enorme cantidad de labores. Si nosotros rompemos alguno de esos eslabones, vamos a tener un organismo horrendo y que no va a funcionar de ninguna manera, y que lo que va a tener es que justamente va a desproteger las áreas que tiene bajo su tutela. Sí, totalmente. Me quedo pensando también en esto que dijiste hace un ratito relacionado a, bueno, lo que ustedes presienten y que es un poco el lo que viene diciendo el gobierno nacional, ¿no? La línea que viene tomando de que todo sea privado. Entonces ir desmantelando organismos como lo puede ser parques nacionales para llegar a las inversiones privadas. Me imagino que los parques nacionales en manos de un privado no serían lo que son hoy, ¿no? Es también comentarle eso a la gente, que no solamente se trata de despidos y de la cantidad de familias que se quedan sin ese ingreso, sino también lo que puede llegar a pasar con nuestro propio territorio, hablando de la soberanía, ¿no? Sí, más vale. A ver, dentro de muchas de las áreas protegidas hay prestadores de servicios, obviamente privados, concesionarios, empresas que hacen de guías de turismo y demás. Nosotros no estamos en contra claramente de eso. Nosotros queremos que haya un uso sostenible, un desarrollo sostenible, que haya empresas que puedan brindar las excursiones, pero todo en un marco específico de conservación, con los análisis técnicos pertinentes previos, y en los cuales justamente esos análisis muchas veces lo que dan es que hay una actividad que no se puede hacer o que se tiene que hacer de otra manera, no como plantea alguien porque le genera mayor ingreso o mayor ganancia, o porque de golpe hablaron con alguien arriba y tienen ganas de realizar esa actividad. Entonces, esa es la lógica. Nosotros queremos el uso sostenible, queremos que la gente lo pueda disfrutar más, pero también tenemos que hay sectores que son estrictos, por ejemplo, para la conservación, porque cualquier impacto o presión de uso que se haga puede generar el retroceso de una especie en peligro, por ejemplo, que está muy vulnerable. Bueno, todo eso se tiene que evaluar, y solo se evalúa con los profesionales idóneos y con la gente que sepa realizar los procedimientos administrativos también para poder analizar bien con los tiempos necesarios y demás todo este tipo de situaciones. Digo, si nosotros quitamos eso del medio, lo que vamos a tener es un uso indiscriminado generando impacto, así como si quitamos brigadistas de incendios forestales como están haciendo, no vamos a tener respuesta ante los eventos que suceden en cada temporada de incendio, así como quitamos guardaparques, no vamos a tener fiscalización en terreno, que también es necesaria para justamente poder ver qué es lo que está pasando. Ahora, si solo nos remitimos a la fiscalización en terreno, lo que vamos a tener son una enorme cantidad de actas y multas y demás con un impacto ya realizado en el territorio. Ese es el problema. Tiene que haber toda una planificación previa, un análisis previo. Y eso es lo que hace al cuidado justamente del organismo y al que no se esté vendiendo básicamente el patrimonio natural y cultural que protegemos, ¿no? Si solo lo abocamos a hacer la mayor explotación y mayor uso, porque turísticamente es redituable y porque quieren que el organismo recaude, estamos pifiándola fuertemente en los fines que tiene esta administración, que es la conservación y el uso sostenible. Marcelo, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Estaremos en tema también porque, bueno, queremos continuar, ¿no? Sabiendo un poco cuál es la información que tienen. Estamos siguiendo también lo que está pasando con los distintos incendios forestales. Pero también queríamos hablar así con los trabajadores para contarle también a la comunidad que no solamente se están incendiando nuestros bosques, sino que también tenemos trabajadores que están ahí haciéndole frente a ese fuego sin tener las condiciones adecuadas. Y por eso te agradecemos mucho por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes, y estamos a disposición para brindar la información que haga falta, y nada, esperamos que la sociedad también pueda acompañar este reclamo y generar una presión para que en esta línea, así como en otras, las cosas no avancen en línea con lo que está planteando, porque la van a chocar. Como nosotros decimos, la verdad es que la van a chocar fuerte, y el problema es que esto no se recupera más. No se recupera más, no se va a recuperar en nuestro plazo de vida. Nuestro laburo trasciende las generaciones, ese es el tema. Y bueno, nada, esperamos que el mensaje quede claro y les agradecemos muchísimo el espacio. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, Marcelo Rojas, entonces, delegado de ATE en Parques Nacionales, hablando un poco sobre, bueno, lo que ha sido anunciado como despidos, ¿no? Hacia final de año, un montón de trabajadores de Parques Nacionales a nivel nacional, justamente, en distintos parques, que se han quedado sin trabajo, otros que en este momento están directamente combatiendo el fuego en donde se están produciendo los distintos incendios forestales. Estamos en esta época que siempre es de mucho trabajo, haciendo todo lo posible para que ese fuego no llegue tampoco a las zonas urbanas. Se están perdiendo, por ejemplo, en la zona de Los Manzanos, allí se están perdiendo más de 2.800 hectáreas. Esa es la última información que nos llega, y en el mientras tanto el gobierno anunciando este vaciamiento del organismo también, bastante